feliz será. Feliz el hombre que no ha puesto su esperanza en el dinero, ni se instala en las cosas de esta vida, ni se deja corromper aunque le cueste. Feliz será. Frente al poderoso, ni traiciona al compañero de trabajo, ni renuncia a la lucha del presente. Feliz.